Muy buenas tardes a todos, muy bienvenidos a un nuevo programa de Memoria Giratoria en este lunes precioso, en este inicio de otoño. Muy buenas tardes, Analía, muy buenas tardes, Julián, en la operación técnica, ¿cómo les va? Acá estamos, Andrea, muy buenas tardes. Hermoso día. Realmente ya se siente el clima del otoño. Desde la semana pasada fue de un día para otro, ¿no? Creo que el martes, lunes o martes, fue así un vuelco y prácticamente ya estábamos la semana pasada en el otoño. Hermoso día para compartir este nuestro programa que nos gusta tanto hacer, Memoria Giratoria, para pensar, para escuchar música, para escuchar entrevistados, entrevistadas. Hoy queremos contarle a todos los oyentes que tenemos una entrevista muy hermosa que hicimos a Lilian Luque. Lilian Luque estuvo en los juicios de lesa humanidad que tuvieron sentencia hace muy poquito, por ejemplo, el juicio Diedrich Herrera, y ella es también querellante de hijos y participó de un cuadernillo que en este contexto del 24 de marzo la UPC ha sacado para los docentes, para formación de los docentes de todos los niveles, de cómo transmitir esta memoria. Así que, Andrea, un programa hermoso. ¿Qué más tenemos? Bueno, y también hoy estrenamos una columna de historias de acá, de nuestra querida compañera y vecina, la antropóloga Julieta Quirós, que inicia su temporada en Memoria Giratoria, su segunda temporada, y bueno, y vamos a tener con ella un encuentro que va a ser súper lindo, como siempre, como ha sido siempre que nos encontramos a charlar, y nos va a contar, bueno, de qué viene esta columna este año de historias de acá. Y bueno, y también cositas que vamos a ir contando, intercalando y compartiendo con nuestra queridísima audiencia, que bueno, hemos venido recibiendo montones de, bueno, montones, no quiero agrandarme tanto, pero muchas felicitaciones y gente que nos viene acompañando, escuchándonos, y que la verdad y que nos llena de satisfacción saber que el programa les gusta y que estamos llegando, porque ese es nuestro objetivo, ¿no? Juntarnos un rato con todos y reflexionar, traer temas, promover el pensamiento, y como vos decías, Ani, se trata de vivir mejor, en todos los sentidos de la vida. Y bueno, queremos recordarte que estamos en FM Las Chacras los lunes a las 19 horas y que te podés comunicar con nosotros mandándonos mensajes de WhatsApp. ¿A qué número? Nos podés mandar al 2664-379-667. ¿Cuántos 6 que tiene nuestro WhatsApp? Se me trabó la lengua. Y también al Facebook, José de las Chacras, y ahí al Instagram y Twitter, Las Chacras 104, que vamos subiendo el Twitter, las columnas, las entrevistas, ahí están para compartir. Así que, Andrea, hoy es un día, es una semana muy importante, es una semana donde a partir de Memoria Giratoria también queremos plantar memoria para sembrar derechos, ¿no? Así que convocamos a todos los oyentes a que nos manden mensaje y que interactúen con nosotros, porque Memoria Giratoria también tiene como propósito la interacción, ¿no? Entre el que nos escucha en su casa, en el auto, en el trabajo y nosotras acá en el estudio. Este ida y vuelta que es la memoria giratoria, ¿no? Y como también quería decirles que pueden escucharnos por internet en www.radiolaschacras.blogspot.com, y cuando si entran por ahí también pueden bajar la aplicación de Radio Las Chacras en el Apple Store de los teléfonos, digo, son todas las vías nuestras de comunicación. Si entran en por internet a la página de la radio, se van a encontrar ahí con les amigues de la radio, que tienen una diversidad de opciones para colaborar con esta radio comunitaria que se hace totalmente a pulmón y que nos enorgullece sostener, porque consideramos que es una voz diferente. Sí. Medios, ¿no? En esta radio podemos disentir, podemos decir cosas diferentes a lo que uno suele escuchar en la radio o en la televisión comercial. Y hoy queremos empezar también con una pregunta, ¿no? Que está relacionada con este cuadernillo tan importante que el Sindicato de Trabajadores de la Educación está poniendo en circulación. ¿Para qué sirve la memoria, ¿no? Y esta semana que es tan importante, que nos invita no solo a pensar, sino que a accionar, ¿no? Porque hay un montón de actividades. Nosotras también, desde Memoria Giratoria, nos preguntamos, ¿para qué sirve la memoria? ¿Para qué sirve, Andrea? ¿Para qué sirve la memoria? ¿Para qué sirve? Bueno, pensando un poco, ¿no? Durante este fin de semana y durante el día de hoy, cuando uno piensa en la memoria, también aparece en nuestra sociedad actual, yo pensaba hoy, el olvido, ¿no? También, ¿no? Y la memoria creo que viene a enseñarnos justamente a no olvidar, ¿no? Y no hacer del pasado algo mítico, pensaba, sino recordarlo, conocerlo, entenderlo y sobre todo justamente para poder comprender nuestro presente y para poder ir pensando, transformando un futuro diferente, ¿no? Conocer la memoria para transformar, ¿no? Para transformar el futuro. En esto creo, Andrea, y después de escuchar también algunas de nuestras entrevistadas, como fue el año pasado Gabriela Sosti, como es la entrevistada que tenemos en el día de hoy, y otros abogados que son también abogados en juicios de lesa humanidad, creo que todos ellos están poniendo el acento en la justicia, ¿no? No hay tiempo para perder tampoco, ¿no? Creo que esto es muy importante, ¿no? Y que a veces la justicia o la corte es el primer lugar que viene a poner obstáculos para que los juicios vayan lento o no terminen con la sentencia que uno quisiera que terminen. Entonces me parece que a la memoria también hay que apurarla un poco, ¿no? Y que también pensaba que el trabajo de la memoria es un acto, por un lado, de recordar y de honrar a los que estuvieron, a las víctimas, ¿no? De ese momento de nuestra historia argentina, pero también de transformar todo lo que ellos lucharon, todos los ideales que tenían y por lo que dieron la vida, ¿no? De transformarlos, de enraizarlos en otras luchas. Eso también es la memoria. No sé vos qué pensás, Andrea. Sí, yo pienso que esto de esta pregunta, ¿no? Que puede resultar banal, ¿para qué sirve la memoria? En lo inmediato pienso que la memoria tiene justamente esto que vos decías hace un ratito, este efecto de recordar para evitar el olvido. Y el hecho de no olvidar, el hecho de no olvidar y poder recordar el pasado, yo lo veo que está íntimamente asociado y ligado con la construcción de la identidad. Fíjate vos que si hiciéramos metafóricamente, ¿no? un paralelismo entre el individuo y la sociedad, pongámonos a pensar, ¿qué es un individuo? ¿Cómo un individuo, un sujeto, una persona que no recuerda parte de su historia, que no recuerda a qué colegio fue, que no recuerda a sus compañeros, que no recuerda a la chica que le gustaba, que no recuerda la cuadra de la casa de sus abuelos? Es una persona que está como fallida en algún lugar. No puede, tiene puentes y lazos rotos que no le permiten construir su identidad. No puede decir, yo soy Juancito, que nació en tal lugar y fue a tal colegio y conoció a tal y le gustaba comer pizza en tal lugar. Entonces, con la sociedad pasa exactamente lo mismo. Una sociedad que tiene zonas oscuras, agujeros negros, que no puede recordar, por más que esos recuerdos sean dolorosos, es una sociedad que reniega de su identidad. Yo sé que hay todavía grandes sectores de la sociedad que no aceptan que hubo 30.000 desaparecidos. Sé que hay muchos todavía, hay muchas personas que todavía, creo que son pocas por suerte, pero sé que están, que todavía piensan que esto fue una guerra y que en las guerras hay uno que mata y otro que muere y que nadie reivindica a los soldados que cumplieron órdenes de militares y mataron. Pero me parece que esta discusión y que hay que seguirlo pensando y hay que seguirse dando la posibilidad de explicar que no, que fue terrorismo de Estado, que fue un genocidio, y que es muy importante que, más allá de los números, rescatemos las víctimas, rescatemos los bebés que nacieron en cautiverio, los bebés que todavía, los hijos que todavía no han recuperado su identidad, porque esa es, nos guste o no nos guste, nuestra historia, no importa en qué lugar ideológico con qué lugar nos identifiquemos, nos guste o no nos guste, esa es nuestra historia, y eso es parte de nuestra identidad. No se puede enseñar la historia argentina obviando el terrorismo de Estado entre el 76 y el 83. Andrea, ¿no? Vos fíjate que entonces hay una frase que uno siempre escucha y que es esta, ¿no? Vos hablabas de la importancia de la identidad, ¿no? Y hay una frase que es bastante conocida, que es: un pueblo sin memoria es un pueblo sin futuro. Y creo que está en nosotros, en todos los actores sociales, la capacidad de hacer que la memoria siempre le gane a la batalla del olvido, ¿no? Y creo que en este programa tenemos ese propósito, ¿no? De ganar la batalla del olvido. Y vos fijate que hay tantos lugares de memoria como, bueno, la ex ESMA, la de Dos en Córdoba, que son espacios abiertos a toda la sociedad. Son espacios que no solamente se recuerda lo que se pasó, sino que también se celebra la vida, ¿no? Se reafirma la necesidad de sostener la democracia, la justicia social, se hacen actividades culturales para poder justamente poner en movimiento, ¿no?, esa memoria, que esa memoria no quede solo como un hecho del pasado. Entonces, eso me parece que es fruto de todo el trabajo que desde hace 45 años se vienen haciendo desde madres, abuelas, hijos, todo el colectivo de derechos humanos. Y también creo que es el aporte que nosotras acá queremos dar, ¿no?, en este medio de comunicación. También, exactamente. También, Andrea, pensaba que estamos dentro de un marco de pandemia que no nos tenemos que olvidar y que en este marco las redes sociales justamente forman, y lo hemos charlado muchas veces, tienen un papel muy importante, un papel de difundir, pero también están los que quieren distorsionar la realidad, también están los que quieren especular con la desinformación, los negacionistas, los que vos decías justamente, los que no aceptan que hubo un terrorismo de Estado, que no fue una guerra, que hubieron 30.000 desaparecidos. Entonces, esos acontecimientos del pasado no son ajenos a nuestro presente y justamente creo que tenemos, por otro lado, que seguirle exigiendo al Estado que todos puedan tener acceso a las redes de información. Porque también, de nuestro lado, del lado que queremos contar la memoria, ponerla en movimiento, contar la verdad, la red, la información, la tecnología, está al alcance. Entonces, eso también está bueno que lo sigamos exigiendo, ¿no? Sobre todo los sectores que menos acceso tienen a la información. Sí, por supuesto. Coincido absolutamente con este concepto que decías, que sin memoria no hay futuro, es decir, no puede construirse un camino, o sea, no solo la identidad, sino un camino posible sin hacerse cargo y revisar y sostener la historia que llevamos, ¿no? Así como son las personas. Y permíteme que que haga una especie de efeméride respecto de este 24 de marzo, que bueno, como sabemos, la fecha, aunque suene reiterado, ¿no?, lo que voy a decir, pero esta fecha remite al último golpe de Estado cívico, eclesiástico, militar, realizado en este país, y justamente convertir el 24 de marzo en un día de memoria por la verdad y la justicia es una manera de generar conciencia colectiva, ¿no? Para que justamente estas violaciones a los derechos humanos que se produjeron con este terrorismo de Estado no se repitan nunca más, ¿eh? Y esta conmemoración, que comenzó a realizarse de manera no oficial, o sea, por iniciativa popular, la gente los 24 de marzo iba a Plaza de Mayo, salía, caminaba, se juntaban las agrupaciones o los vecinos o los amigos o las amigas, las parejas, las familias, iban de manera espontánea a, generalmente a los centros, a Plaza de Mayo o a las plazas. Esta práctica comenzó a realizarse inmediatamente después de que se recuperara la democracia el 10 de diciembre de 1983, obviamente sostenida por las organizaciones de derechos humanos y los partidos políticos. Y después, recién en 1998, el presidente Carlos Menem dictó un decreto disponiendo que cada año los establecimientos educativos tenían que dedicar ese día al análisis crítico del golpe y recordar a las víctimas tanto de la violencia irracional desatada por los grupos armados como la represión ilegal. Después, recién en 2002, durante la presidencia de Eduardo Duhalde, una ley estableció la conmemoración oficial bajo el día, bajo esta denominación, ¿no?, el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que así se llama este día, el 24 de marzo. Y en el 2006, bueno, Néstor Kirchner, con otra ley, estableció la condición de feriado de la fecha. Bueno, ahí está, en el 2007 Mauricio Macri trató de, con un decreto de necesidad y urgencia, establecer la movilidad del feriado, pero a los pocos días tuvo que dejarlo sin efecto porque los organismos de derechos humanos se opusieron, ¿no? Y yo te digo que lo he dicho muchas veces, no estoy muy de acuerdo que el 24 de marzo sea un día feriado. A mí me gustaba cuando era un día de trabajo que es hacer memoria, porque hacer memoria es un trabajo. A uno no le gusta muchas veces recordar las cosas que duelen, más bien trata de taparlas y evitarlas, ¿no? Pero bueno, me parece que en las escuelas se sigue trabajando pedagógicamente y bueno, y en nosotros está también esta función de plantear, bueno, ese día tenemos que hacer un ejercicio de reflexión. Sí, y la memoria es acción, Andrea, es acción continua, constante, y durante toda esta semana van a haber distintas actividades. Por ejemplo, mañana martes, a las 11 de la mañana, en el andén del ferrocarril de Villa Dolores, para los que estén por allá, hay un acto oficial de la Municipalidad y de la Comisión de la Memoria con una inauguración de muestras fotográficas de los desaparecidos de Tras la Sierra. Ya después, el día 24, mismo el miércoles 24, al mediodía, a partir de las 12 del mediodía, en la Plaza de Lullaba, se van a plantar árboles, va a estar Piquín Altamirano también compartiendo algunas de sus prosas y poemas, esto es en Lullaba. Bueno, y en Villa Dolores también, ¿no?, hay distintas actividades el 24 de marzo a las 18 horas en Plaza Mitre. El FIT organiza un acto, también la Comisión de la Memoria va a plantar 17 árboles en la cercanía de su sede del ferrocarril en Villa Dolores. En San Javier también el Museo Carlos Ferreira plantará plantas frente a la Casa de Cultura. Bueno, algunos todavía no han confirmado los horarios, pero durante todo el 24 en Tras la Sierra hay un montón de acción para poner en práctica esta memoria, ¿no? Que no quede en el olvido. También tenemos... Sí, y esto de plantar los árboles tiene que ver con lo que vos decías hace un rato, que bueno, que este es el segundo año que tenemos un 24 de marzo en pandemia, por lo cual no podemos hacer las multitudinarias marchas que acompañan a abuelas y a madres de Plaza de Mayo. Entonces, los organismos de derechos humanos encabezados por abuelas y por madres lanzaron una campaña que se llama A 45 años del golpe genocida, plantamos memoria, y consiste en plantar 30.000 árboles en todo el territorio nacional. Las consignas dice que se consisten en plantar un árbol y videograbarte y mandarlo a plantamosmemoria@gmail.com, que es de convocado por abuelas, que también piden que le pongas el hashtag plantamosmemoria o el otro hashtag 45 años del golpe genocida. Y bueno, hay toda una convocatoria de esto, ¿no? Como vos decías, de plantar árboles, así como va a pasar en nuestro valle de Tras la Sierra, que hay un montón de actividades que incluso en la radio también vamos a plantar un árbol. Sí, el miércoles en la radio también vamos a plantar un árbol, porque bueno, también queremos plantar memoria y cosechar derechos. ¿Te parece que escuchemos la convocatoria de Abuelas de Plaza de Mayo, acá, sede Córdoba, y nos vamos con una musiquita, Fuego en Animaná, cantada por Mercedes Sosa, y ya después entramos con nuestra entrevistada, ¿no? Lilian Luque, de acá de Córdoba también. ¿Te parece, André? Me parece genial, genial. Este 24 de marzo, a 45 años del golpe genocida, plantamos 30.000 árboles. Yo planto una peperina. Plantamos memoria. Súmate. Los pueblos que siembran memoria tienen porvenir. Dicen que yo de solo estar fui apagándome, como la luz lenta y azul de un atardecer. Piensan que estoy secando el sol de la soledad, que por estar en mi raíz ya no crezco más. Es que yo soy esa que soy, la misma mamá, mujer que va buscándose en la eternidad. Si es por saber de dónde soy, soy de Animaná. Sé

lonchera de nuestro día. Ojos arrumando los días y juntarse a doler como gesto de rebeldía. Velar la tristeza canto ronda y guitarra, perfumarse la voz y soltar todo lo que amarra. Estás en Memoria Giratoria. Ahora sí, seguimos en Memoria Giratoria. Bueno, después de esta hermosa entrevista, muy, muy interesante todo lo que nos decía Lili, ¿no? Liliana. Que se llamaba. Muy, muy buena, muy buena, me encantó. Y seguimos acá en Memoria Giratoria, que, bueno, llegó el momento de la columna de Historias de Acá, que se estrena hoy, ¿no, Ana? Sí, Historias de Acá con nuestra antropóloga y vecina Julieta Quirós, estrena Historias de Acá, modo de entrevista, así que la tenemos en la radio, modo de entrevista para compartir y para escuchar con todos ustedes. Historia de Acá, vida cotidiana de la gente detrás de la sierra. Queridos oyentes, soy Julieta Quirós, antropóloga y vecina. Las historias de acá nos cuentan que Tras la Sierra es más que un paisaje, es también un pueblo, con sus costumbres y sus maneras de hacer vida en común. Un patrimonio de todas las cordobesas y cordobeses que los invito a mirar de cerca, acá, en Memoria Giratoria. Estamos en Memoria Giratoria y hoy nos convoca la columna Historias de Acá, nuevamente con nuestra antropóloga, amiga, vecina, Julieta Quirós. Así que la tenemos en vivo. ¿Cómo estás, Julieta? Buenas tardes. ¿Cómo andan? Bien. ¿Y vos, Juli? ¿Qué tal? Bien, bien. Muy contenta de estar de vuelta en conversación en este 2021. Qué bueno, ¿no? Otra tanda de historias de acá. Qué lindo, ¿no? Para este 2021. Sí, la idea es continuar con la columna mensual, mantener este espacio que, bueno, creo que está siendo muy interesante para varios de nosotros, ¿no? Los que lo hacemos, los que participan como entrevistados, los lugares también por donde circula la columna vía WhatsApp, en otras radios que la retransmiten, desde Memoria Giratoria, y bueno, creo que la apuesta es eso, a seguir dándole amplitud y circulación. Sí, sí, doy fe de que ha tenido muy buena repercusión realmente, que a la gente le gusta mucho. Juli, recordanos también, para los oyentes y para las oyentas, ¿dónde se puede escuchar, aparte de escucharla por FM Las Chacras? Bien, en la columna Historias de Acá se retransmite, después de que se estrenan en Memoria Giratoria, se retransmite por Radio Sendo, dos veces por semana, sábados y miércoles, y también lo retransmite FM del Valle, de La Paz, después de la misma semana de estrenado en Memoria Giratoria. Buenísimo. Y este año... Juli, ¿qué tenemos? Contanos, ¿en qué andamos? Bueno, este año la idea es, por un lado, dar continuidad a esta línea que fue como adoptando el programa el año pasado, que tiene que ver con documentar, charlar, poner en conversación y hacer un poco más visible el trabajo agropecuario de la zona de Tras la Sierra, ¿no? El trabajo agropecuario familiar, que es algo a lo que yo me vengo dedicando como con más... especialidad, si quieren, o focalizando en mi trabajo. El año pasado le dimos bastante lugar, ¿no?, a eso, hablando de las estrategias estas pluriactivas, ¿no?, que llamamos de las familias de acá, de cómo combinan distintas labores agrarias y no agrarias, en una propuesta que creo que tiene que ver con también tornar visible este campo cordobés, que es el noroeste, ¿no? En general, el noroeste cordobés está como relegado como campo y como zona agropecuaria, por muchas razones, ¿no? Y está caracterizado como un lugar infraproductivo, subproductivo o a veces improductivo. Y bueno, la idea creo que de la columna también este año es, además de otras cosas, pero seguir con esa apuesta de mostrar que el monte serrano cordobés también es gente y también es una manera de poblar y cultivar campo cordobés. Juli, y también tenemos entendido que estás escribiendo sobre los incendios, ¿no? El año pasado nuestra zona estuvo muy afectada, así como ahora lo está haciendo el sur, estuvo muy afectada por los incendios, y bueno, y también estás ahí, ¿no?, trabajando sobre eso. Sí, empecé como a tratar de pensar a estos incendios que nos, digamos, acosaron en el año 2020 y que tuvieron una magnitud histórica para la provincia, a tratar de mirarlos en perspectiva, ¿no? Hay muchos investigadores trabajando y militantes y activistas medioambientales trabajando el tema de los incendios, y creo que es todo un mundo, ¿no?, a también poner en conversación. Hay trabajos súper interesantes porque es un tema re complejo, ¿no? Esta cuestión de, bueno, cuál es el origen o las causas estructurales, ¿no?, de los incendios. Es un tema súper complejo. Y lo que vamos viendo es, bueno, que también las respuestas a esa pregunta tienen que estar como localmente situadas, ¿no? Que no podemos dar una sola respuesta para todos los incendios de la provincia de Córdoba, o de otras zonas del país, sino que realmente hay distintos factores jugando en distintos lugares, mismo dentro de la provincia y mismo dentro de nuestra zona, lo que es el noroeste. Entonces, bueno, estoy tratando de mirar a estos incendios más en perspectiva, no tanto desde la urgencia de de esa mirada más de inmediato que uno puede tener en el momento que ocurrieron, como ha pasado, o también no solo la mirada, sino la intervención, porque tuvimos, ¿se acuerdan que el año pasado hablamos de toda la intervención que hicimos junto con el Movimiento Campesino y la Secretaría de Agricultura Familiar en el tema de la asistencia, ¿no?, del relevamiento y de la asistencia, en el caso nuestro acá en la localidad de Luyaba? Pero bueno, empezar a pensar estos incendios como parte de las experiencias vitales regulares, si se quiere, de la gente de campo del noroeste cordobés, ¿no?, que tiene que ver con el momento de la sequía, como parte de la estación seca de este clima semiárido, implica la posibilidad, la eventualidad de incendios y que se vuelvan muy, muy grandes y muy destructivos. Y también pensarlos como parte, y eso es lo que estoy como elaborando un poco ahora, de las condiciones de precariedad en las que se desenvuelven los modos de vida rural del campo cordobés no pampeano, ¿no? Es decir, el otro campo cordobés, el campo cordobés, que como el noroeste de la provincia no se ajusta al modelo agropecuario dominante, al agronegocio, a la producción agroindustrial, sino que tiene otras características artesanales, de producción tanto para el mercado como para el consumo, de pequeña escala, que no es un campo especializado en una actividad, sino diversificado en varias. Entonces, eso es lo que ahora estoy tratando de pensar, ¿no? Bueno, ¿cuáles son? Sobre todo, la pregunta, por supuesto, por las causas es sumamente urgente, necesaria, imprescindible, pero también podemos empezar a pensar las causas rastreando los efectos de los incendios sobre estos territorios. Y cuando digo territorio, es importante pensar de nuevo en un monte que es también gente. Y en este sentido, creo que una de las tareas como pendientes del movimiento ambientalista de Córdoba y de nuestra participación en esa causa, tiene que ver con repensar la idea de ecocidio. Ustedes habrán visto que en los medios y en todas los debates sociales del año pasado, que realmente Córdoba tuvo, recordémoslo, la superficie quemada afectada por incendios más grande de las últimas dos décadas, con 300.000 hectáreas en total, en un año que, tuvo además la característica de ser el año más seco del que se tiene registro en los últimos 65 años. Pero bueno, obviamente sabemos que la sequía no es lo único que explica el tema de los incendios y podemos después hablar de eso. Pero lo que les iba a decir es que, digamos, de alguna manera una de las banderas que se levantó en toda la provincia es calificar a estos incendios como ecocidios, ¿no? Mostrando que justamente no son producto de una mera causa natural o de un desastre natural, sino que hay acción humana tanto por presiones de ciertos grupos de interés o intereses de ciertas corporaciones, como por omisión gubernamental en el combate del fuego. Entonces, yo creo que esa idea de ecocidio es muy atinada, pero también deja en un lugar menor a los etnocidios que están implicados en los incendios, es decir, que modos de vida rural y posibilidades de vida rural se están matando cuando se mata el monte nativo cordobés. Esta idea inicial, que no todos los incendios pueden explicarse del mismo modo y que están en relación directa a su, digamos, a su ubicación, ¿no? Esto sí es, si bien te entendí. ¿Cuál es, que me parece una idea realmente nueva y muy interesante, porque aporta quizás una mirada de causas y probables soluciones más ajustadas a la realidad de cada lugar? Ahora, esta situación, por un lado pregunto, ¿no? ¿Qué características específicas tiene esta zona donde vivimos nosotros? Y si se puede pensar que estos incendios viven desde el inicio, conviven desde el inicio con estas comunidades por las prácticas culturales de las personas que vivían en estos lugares, ¿no? Y cómo juega este factor, ¿no? Bueno, un poco sí, ¿no? Es decir, por un lado, la quema, ¿no?, de pastizal ha sido histórica y podríamos decir hasta ancestralmente una forma de manejo de los periodos de sequía. O sea, la forma de reducir los daños del periodo de sequía y la falta de alimento que implica para los animales es en algún momento próximo a la finalización de la estación seca, es quemar la pastura que está seca, está totalmente seca, y de esa manera después de la quema rebrota la pastura nueva. Entonces es una técnica de manejo de la sequía, de las propias, saberes y de la actividad agropecuaria, no solo familiar, ¿no?, también a mayor escala. En algún momento histórico, que no sé cuál, tengo ganas de rastrearlo, el propio INTA, ¿no?, daba cursos sobre la quema como parte del manejo. Después eso en algún momento justamente se prohíbe porque, ¿qué pasa? Se puede volver incontrolable, ¿no? Un cambio de viento, lo que sea, en zona de monte espeso, denso, como es esta zona, se puede volver una catástrofe. Entonces, en algún momento se penaliza la quema como. Por supuesto, hay gente que necesita recurrir a esa práctica porque resuelve una cuestión no solo económica en relación al ganado, sino también de todo un esquema de vida, ¿no? No solo lo económico inmediato, sino que el ganado tiene un lugar muy importante en las economías familiares. Y ahora por ahí después podemos charlar de esto. Pero entonces, por un lado está eso. Por otro lado, sabemos que en la región, en esta región y en muchas otras, ¿no? La quema puede ser una manera, ¿no?, de tramitar conflictos interpersonales o sociales. Es una manera, ¿no?, de resolver conflictos, aunque suene paradójico. Entonces, también, histórica. Eso si uno mira, ¿no?, lo local. Ahora, por otro lado, nosotros tenemos otras fuerzas, digamos, más, si quieren, macro, ¿no?, tanto económicas como políticas, que tienen que ver con intereses de ciertos sectores, como sabemos en los incendios. El sector agropecuario, y agroganadero más que agropecuario en este caso, para expandir la frontera agroganadera, y el inmobiliario, todos los intereses que hay inmobiliarios en la zona. Entonces, el tema es que es muy difícil, ¿no?, demostrar que hay una acción de determinado grupo, supongamos inmobiliario, en el inicio de un fuego. El punto es, bueno, seguir, acompañar, ¿no?, como eso es prácticamente indemostrable, ¿no?, no tenemos acceso a ese tipo de es muy difícil acceder a esa información, salvo vía judicial, bueno, que haya, ¿no?, una causa, algo, pero no las hay, por lo menos en esta zona no las hay. Entonces, una forma también de empezar a pensar si efectivamente están jugando esos intereses y esas fuerzas o esas agencias, es, por un lado, seguir en el mediano y en el largo plazo qué pasa con los campos quemados, y por otro lado, pensar también qué pasa con, creo que este sería como el punto más importante, que es la omisión gubernamental o la desatención gubernamental, que la única, digamos, tecnología que garantiza una extinción correcta del fuego en zona de monte denso es el avión hidrante, ¿no? Depende fundamentalmente de eso. Entonces, bueno, hay una escasez o hay una escatimación del avión hidrante porque es muy caro, y bueno, termina pasando, ¿no?, que un foquito que queda y se vuelve a prender y así. Entonces, pero aún así, esta cuestión, digamos, por eso digo, por un lado hay que pensar relacionalmente, no se puede pensar en una monocausa, hay que pensar en una concatenación, o si quieren, no, una relación a veces no intencional, ¿no?, de causas, que se van produciendo efectos inclusive no buscados necesariamente por nadie, ¿no? No buscados necesariamente por nadie. Y al mismo tiempo, también, en nuestra zona también es diversa, porque no es lo mismo, por ejemplo, qué pasa en la sierra y qué pasa en el bajo. En la zona de la sierra no hay interés agroganadero, por ejemplo. Es decir, no es una zona que tiene una potencialidad para la producción agroganadera. Sí podríamos pensar inmobiliaria, pero tampoco está tan claramente probado, por lo menos desde los que estudian este tema, que son más especialistas. Yo no soy un especialista, sino que soy más bien ahora una lectora, una investigadora, estoy investigando qué es lo que los especialistas dicen sobre el tema. No es claro que al negocio inmobiliario le convenga la sierra quemada. Sí puede comprar campos más baratos eventualmente, pero en rigor después eso también es una desvalorización para el propio negocio inmobiliario. Lo que sí puede haber es cambio de suelo por el tema de una vez que hay un área quemada, se califica de improductiva y puede haber cambio de suelo, aun cuando la ley de bosques y la nueva ley nacional ya, digamos, no lo permiten. Pero bueno, siempre hay vericuetos, ¿no? Siempre hay formas de buscar una salida para habilitar un cambio de suelo. Pero entonces digo, hasta hay diferencias entre lo que pasa en la sierra y en el bajo. Entonces es muy difícil, y creo que es no solo difícil, sino que también sería un error de nuestra parte como aplicar un único esquema, ¿no?, maniqueo y conspirativo, bueno, esto es porque si no nos perdemos la posibilidad de, bueno, comprender qué es lo que está pasando localmente y cómo entonces se puede mitigar cuáles son las medidas a tomar para tratar esta situación. Sí, Muy, muy interesante, abre muchas perspectivas para pensarlo. Juli, ¿y qué actores sociales estás teniendo en cuenta para, bueno, para este trabajo que estás investigando? Bueno, sobre todo ahora, a raíz de todo lo que pasó en el paraje de San Isidro, digamos, del incendio del paraje de San Isidro y todo el trabajo que venimos haciendo con UNCA Atrás y la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina e Indígena en esa zona, lo que voy siguiendo es de alguna manera, y esto no viene solamente de este año, sino de los años anteriores, pero bueno, con el tema de este incendio que fue tan dramático, pude como tener algunos datos adicionales, pero sobre todo el tema de, digamos, estas familias que desarrollan actividades agropecuarias en la zona, en un esquema de pluriactividad, o sea que no son solamente productores rurales, sino que son también albañiles o hacen changas en el sector de servicios. Las mujeres, así como tienen su majada de cabras y su corral, pueden hacer una changa en el servicio doméstico o tener un empleo en el servicio doméstico o dar clases de apoyo escolar o trabajar en el PAICOR o en un comedor escolar. Entonces, en esos esquemas familiares estoy, digamos, analizando cuál es el lugar que ocupan el ganado, ¿no? Que es el principal afectado, digamos, cuando hay incendio, tanto por falta de pastura como porque, como pasó en San Isidro, se destruyen los campos y también en Ambul, los alambrados, el ganado queda suelto, entonces o se pierde o es muy fácilmente robado. Entonces, tanto la sequía sin incendio como, o peor, la sequía con incendio, lo que abre es un proceso de descapitalización familiar, porque hay una baja, ¿no?, en la cantidad de ganado. Y digo descapitalización porque justamente en estos esquemas el lugar que ocupa el ganado, tanto vacuno como caprino, ¿no?, o el de capital, es decir, en las economías familiares, agropecuarias, la función del ganado es ser un capital porque es el bien más directamente convertible en dinero, es el respaldo de las familias. Entonces, ante momentos de oscilación monetaria, falta de trabajo, enfermedad, un evento vital familiar, como puede ser un cumpleaños de 15 o un casamiento, el ganado es el recurso que yo puedo convertir en dinero para amortizar esos gastos y mantener estos esquemas de pluriactividad o estas estrategias de pluriactividad. Entonces, bueno, ¿cómo los incendios son una, digamos, vulneran, ¿no?, esas economías, porque atacan directamente al capital de esas economías, no a cualquier recurso, y por otro lado vulneran también una forma de vida, porque esto que llamamos pluriactividad, ¿no?, este arte de combinar distintos modos de ganarse la vida que tienen las familias de este interior cordobés como de tantos otros del país, es por un lado una forma, lo podemos mirar como una forma de precariedad, porque hay gente que está en la economía informal, ¿no? Estamos hablando de los trabajadores rurales de la economía popular, economía informal, sin cobertura social, sin acceso, ¿no?, al sistema previsional. Pero es también, y al mismo tiempo, aunque parezca paradójico, una forma de soberanía sobre cómo ganarse la vida. Hay una relativa soberanía en estas familias y que siempre quiere mantenerse, ¿no?, en relación a las humillaciones o explotaciones que puede implicar trabajar para un patrón. Entonces la pluriactividad es una forma de soberanía y de autodeterminación o de autonomía en cómo decido ganarme la vida. Estas familias tienen ese valor y esto forma parte de este modo de vida rural. Y bueno, ¿qué pasa con esos incendios que en definitiva están vulnerando, ¿no?, esas soberanías económicas y sociales también? Juli, realmente súper interesante como siempre tu mirada, y también me parece que esta charla y este trabajo que venís haciendo está súper relacionado con el lema de esta semana, ¿no?, que tiene que ver con plantar memoria, ¿no? En esta semana de la memoria, esto también me parece que esta conversación se materializa, así que te agradecemos muchísimo. Súper interesante, Juli. Hasta la próxima. Gracias, chicas, a ustedes. Siempre un gusto pensar con sus preguntas. Muchas gracias. Un abrazo grande. Un abrazo a la audiencia también. Quédate, que hay más Memoria Giratoria. Estamos acá en Memoria Giratoria, las 20:20 de la tarde-noche, Andrea, y agradecemos a todos los oyentes, ahí a la gente de la población y de San Javier y del conurbano, que son fieles oyentes de Memoria Giratoria, Claudia de Tiembla Barbie, y bueno, y a muchos oyentes más. Bueno, estuvimos ahí compartiendo la primer columna de este 2021 con la antropóloga Julieta Quirós, súper interesante la mirada sobre los incendios, ¿no? Y esta cuestión que plantea de los múltiples factores y de las diferencias entre las zonas, ¿no? Entre una zona y otra también. Muy, muy buena la columna. Agradecemos a la Juli que, bueno, se reincorpora en Memoria Giratoria. Muy buena, la verdad que muy buena y realmente aportando para mí ideas novedosas. Y para contrarrestar tanto fuego, vamos a hablar del agua, porque hoy, que estuvimos muy ocupadas con la Semana de la Memoria, no queremos dejar de mencionar que hoy, 22 de marzo, es el Día Mundial del Agua. Y bueno, pensando un poco que desde el año pasado el agua, que es la vida misma, y el año pasado empezó a cotizar en bolsa, tuvimos esa muy mala noticia, ¿no? Que apareció el agua como valor financiero y monetario en Wall Street, ¿no? Eso empieza a anunciar que además de la escasez de agua que va incrementándose año tras año en el planeta, porque recordemos que los que tenemos aguas somos privilegiados. Hay muchísimas, muchísimas poblaciones que viven con poco y nada de agua. Se ha convertido el agua en un valor, siempre lo ha sido, en un valor tan preciado, y en estos momentos lo tenemos que cuidar más que nunca. Bueno, y hay múltiples conmemoraciones y festejos recordatorios para concientizar justamente el valor del agua en el mundo, y acá cerquita, también en nuestra región, también hemos tenido actos que lo recordaron, ¿no? Uno, bueno, no quiero dejar de mencionar un mural que se realizó en este fin de semana y que todavía se va a terminar en día más, en el interior del Club de La Paz, que estuvo un mural compartido, colectivo, con artistas de la zona, con la muralista Camila Dolber, con los pintores Jorge González Ferrín, Félix Rodríguez, vecines que se acercaron, Sofía, Silvina y otros más, y bueno, muchos que pasaban por ahí y aportaban sus comentarios, su presencia, su compañía, los mates, muy lindo. Así que aproximen, cuando anden por ahí, péguense una vuelta por el club, que van a poder apreciar esta magnífica obra, este mural compartido. Y también ahora, en estos momentos, en el Centro Cultural María Elena Walsh, se está proyectando una experiencia de trabajo comunitario realizado por los vecinos y las vecinas de Corralito, que se filmó, se está estrenando este registro audiovisual de esta hermosa experiencia en el Centro Cultural María Elena Walsh. Ahora, bueno, empezó hace un ratito, no sé si habrá empezado, con entrada libre y gratuita. Si andas por ahí cerquita, te podés dar una vueltita. Andrea, y te cuento también que en el Centro Cultural María Elena Walsh, este sábado 27 de marzo, a las 21:30 o 9:30 de la noche, van a estar los hermanos Saavedra, con la invitación especial de Roxana Carabajal, así que podés hacer tu reserva al 3544-580357. Ahí, este es el teléfono de Laura Galo, que siempre está presente en la radio, así que ahí hacé tu reserva, porque, por supuesto, respetando todos los protocolos, no te lo pierdas entonces. Ahí a los hermanos Saavedra y Roxana Carabajal. Le mandamos un saludo grande a nuestro compañero Neto, que nos está escuchando muy atentamente. Bueno, y a todos los demás que nos están escuchando, que hoy... Y bueno, me siento reacompañada, la verdad, en este día de la memoria, en esta semana de la memoria de la verdad y la justicia. Y bueno, y todo este recorrido que hicimos con Memoria Giratoria, que queremos sumar nuestro granito de arena de por qué es tan importante la memoria, y en eso estamos y en eso seguiremos, ¿no? Así es, Andrea, ahí estamos, plantando memoria y cosechando derechos. Bueno, un gusto, compañera, otra vez estar juntas. Igualmente, placer total. Muchas gracias, Julián, por esta operación técnica que nos permite estar en el aire. Y bueno, nos vemos la próxima, ¿no? Así es, nos vemos el próximo lunes en Memoria Giratoria, acá por FM Las Chacras, 104.9. A las 19:00 los lunes. Y ahora quédense, que siguen los compañeros girando en la radio, ¿eh?